clavelito blanco traigo ceñido al pecho, el cual va pregonando que mi madre murió, que ya no tengo aquella que me mimaba tanto, la que una vez entero me dio su corazón. Solito vago el mundo, perdido en el mutismo. Como soy huerfanito, ya nada valgo yo. Andar por ahí borracho a mí me da lo mismo. ¿Qué me importa la vida faltándome su amor? Los que la tengan viva, que la contemplen mucho. La besen y la mimen con todo el corazón. Porque cuando la pierdan como yo la he perdido, sabrán cuánto valía y qué grande era su amor. Solito vago el mundo, perdido en el mutismo. Como soy huerfanito, ya nada valgo yo. Andar por ahí borracho, a mí me da lo mismo. ¿Qué me importa la vida faltándome su amor? Los que la tengan viva, que la contemplen mucho. La besen y la mimen con todo el corazón. Porque cuando la pierdan como yo la he perdido, sabrán cuánto valía y qué grande era su amor. Porque cuando la pierdan como yo la he perdido, sabrán cuánto valía y qué grande era su amor.